9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Esta tarde, bueno, tarde de coincidencias, 11 del 11 de este 2020 y programa 321 del garito de Groa en esta undécima temporada. Hoy tenemos una tarde muy macarra, avisados estáis. Os presentaremos el single Adelanto de Cash Mostaza, nueva entrega de la sección Fucking Family Party, ya sabéis, donde desgranamos este doble LP editado en Family Spree Recordings, donde se versionean las bandas del catálogo, 20 bandas en concreto, a ver qué bandas tocarán esta tarde. Continuaremos con la aventura de resucitar a bandas del olvido que no tuvieron la oportunidad de darse a conocer en historias de rock and roll. Esta vez tenemos como invitado a nuestro amigo compañero de las ondas, Pedro Pipus, ese activista musical de Benidorm. Y bueno, saludar también a esa peña de Radio Almaina, sonando también el garito de Gruay en esa radio libre e independiente de Granada, en Navarra en la Standa Irratia y en Radio Lux. Así que ya sabéis, si os apetece hacer el cabra con nosotros, esta tarde pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Sweat, build, live off the bands. Sí, amigos, os encontráis en el garito de Gruay y esta banda que acaba de sonar es lo que pasa cuando combinas a Peña como Lucas de los Bastardos, nuestro amigo Oscar de la Cripta, el Rana de la Década Taleguera y nuestro amigo Claudio de los Flaming Wise. Ahí está este punk rock tóxico y letal, adelanto del nuevo EP que lanzarán a finales de noviembre de esta banda llamada Gas Mostaza. Atentos, atentos a esta bandaza, amigos. Y bueno, han sonado primero esa banda de, pues, de Inglaterra, de drones. Hemos pinchado, bueno, de Manchester en concreto, esta banda que nació en el 75 como una banda de pub rock y luego, pues bueno, ya se mudó a Londres, ha tocado con Generación X, con los Vibrators, se fue de gira con los Stranglers, en fin, una banda conocida, pionera, también por tocar en ese legendario club llamado Roxy Club. Y bueno, deciros que hemos pinchado, lo tengo aquí, un single que ha unado Monster Records y donde podemos encontrar el Be My Baby del primer álbum de esta banda. Y bueno, nosotros hemos pinchado la cara B del primer single llamado Live of the Bands, The Drones. Y ahora continuamos con una bandaza desde Canadá, también en un single que ha unido a diferentes bandas de chicas de rock and roll garaje de todo el planeta. Vamos con esta banda de Canadá de a principios mediados de los 90 llamada Meow. Aquí están, amigos. All the cool cats are gonna go. Everybody is looking good. Gonna dance like you know we should. Baby, you and Eve are gonna party tonight. Music's loud and the night is young. Everybody is having fun. Shaking down to the ground. We're digging this groovy sound. Baby, you and Eve are gonna party tonight. Baby, you and Eve are gonna party tonight. Vienen de Vancouver, con esa mezcla lasciva del rockabilly, rock and roll y punk rock. Hablamos de Meow. I'm real, real cool. Gotta dance like a fool. Got some messages and I gotta be a wild. I'm a wild one. Oh yeah, I'm a wild one. Gonna break loose. Gonna keep on moving wild. Gonna keep on swinging, baby. I'm a real wild child. Gonna tell my friends, gonna tell them all that I'm a wild one. Wild, wild child. Ooh, yeah, I'm a wild one. Wild, wild child. Gonna break loose, gonna keep on moving wild. Gonna keep on swinging, baby, I'm a real wild child. Ah, Ahí están, amigos, han sonado esta banda desde Canadá, Meow, de mediados de los 90, con un par de singles, Man What's Gonna Got a Gun y Party Tonight. Y de esa party nos vamos a otra, amigos. Aquí están sonando ya los Autoramas. Hola, amigos de Family Spree. I'm a wild one. Wild, wild child. Gonna break loose. Gonna keep a moving wild. Gonna keep a swinging, baby. I'm a real wild child. Ahora sí, sonando los Autoramas en esta fucking family party. Nosotros somos los Autoramas desde Brasil, el país del rock and roll. Amigos, os encontráis en el garito de Groy. Es el turno de la sección Fucking Family Party. Durante este mes de noviembre estaremos desgranando este doble LP de Family Spree Recordings, que 20 bandas del catálogo del sello se versionen entre ellas. Y esta tarde es el turno. Vamos a comenzar con nuestros amigos Wavy Gravies, ya sabéis, Jorge Lorre, Rufus el Guarro, Iván Sutiño Coco. Y esta vez versionean, se ponen garras y colmillos, versionean a nuestro querido hombre lobo internacional. Always satisfy los Wavy Gravies. Los Autoramas, que nos sirven aquí de sintonía de nuestra sección Fucking Family Party. Continuamos con este doble LP Bigger Fucking Family Party de Family Spree Recordings. Han sonado los Wavy Gravies deloneando, o versioneando, mejor dicho, a El Hombre Lobo Internacional. Y vamos con otra banda desde Madrid, de Brain Drops. Esta banda con su cantante japonés, Shima, Banishima, de punk, de garaje, de rock and roll en vena, donde, bueno, resuenan ahí Lynn Gray, Billy Childish en vena, y en fin, vamos a poner una canción que versionean a Las Sombras, esta banda que, bueno, está ahí en su mundo underground creando canciones propias. Os animamos a que veáis en el Bandcamp, en el sello de Family Spirit Recording, su último trabajo. Es una pasada, gente de los Canary Set, de los Meons, los Remoto, Mitab, los Soberanos, Susi los Cuatro, en fin, es una bandaza, Las Sombras. Pero vamos con The Brain Drops, con el tema de original de Las Sombras, llamado No Time, No Money, No Brain, The Brain Drops. No time, no money, no brain. So they're so sad all over the night. No time, no money, no brain. We got to do your own yourself. That we both want no daddy. We got to do your own yourself. Don't even matter tonight. Sun's on the other side of the day. No time, no money, no brain. We're all one bag out of the door. No time, no money, no brain. So what got to be your old yourself? That's the book right now, Kelly. What got to be your old yourself? So you put that night show. Continuamos y ya cerramos esta sección de Fucking Family Party con otra descarga, otra banda versioneando a otra banda del catálogo de Family Spirit Recordings. Hablamos de Danger, esta banda que viene también de Madrid con su punk rock, con descerebrada actitud disco, todo un proyecto muy interesante, Danger. Y aquí, pues, tocan una canción del proyecto solitario de Daniel Treviño, King Caimán. Bueno, un proyecto con mucho ruido, distorsión, lo-fi, punk, a raudales y melodías pegadizas. King Caimán, vamos con este tema llamado No See Bleeder, a cargo de Danger. Make me a believer. La sección Fucking Family Party. Os invitamos también a que entréis al Bandcamp del sello Family Spirit Recording, porque no tiene desperdicio todo lo que han grabado en ese sello. Pues es una pasada, a nosotros nos gusta mucho, ya lo sabéis. Y bueno, ahí está nuestra propuesta Fucking Family Party, para desgranar ese doble LP Bigger Fucking Family Party la semana que viene más. Ahora hemos cambiado de sección a historias de rock and roll, sonando Frankie. Please, please be mine. Y hoy tenemos todo un honor. Tenemos como invitado a nuestro amigo Pedro Pipus, ya sabéis, capo del sello Pipus Recordings, de diferentes bandas, tocando en los Terrible Mean, en los Ringo Rango, en los Father Makers actuales. Y bueno, tenemos también, se encarga también de un fanzine, en fin, es también capo junto a Von Braun Serrano, del programa Christine, de Vega Baja Radio, esta casa. Y a ver qué nos cuenta, vamos a resucitar una banda muerta que no tuvo pues, la oportunidad de darse a conocer. Y bueno, tenemos, como decimos, como invitado a Pedro Pipus. Amigos, bienvenidos, bienvenidas a Cristín, hoy en una edición especial para nuestro amigo Paul Food del Garito de Rey, que está confeccionando una historia del pop o del rock español a través de los grupos y bandas que no tuvieron tanta suerte, puedes llamarlos malditos o como te dé la gana. A modo de homenaje y de recuerdo de todos estos grupos maravillosos. Yo, como soy muy chauvinista, voy a hacer un homenaje a un grupo de mi pueblo. Ese pueblo al que todo el mundo viene, le llama ciudad, que se llama Benidorm, que lo adoran, no sé por qué. Tiene cosas muy buenas, pero nunca las ven los turistas. Bueno, bienvenidos, bienvenidas amigas. Os voy a hablar de los Eider, un grupo que se formó en el 84, 85, a mediados de los 80, pues con todo ese furor que mandaba el heavy metal, que venía de los final de los 70, o de mediados de los 70, de grupos de Black Sabbath y todo esto, y los Maiden, y que en España hacía furor con los Barones, con Obús, con Leño, que es bueno, muy discutible considerarlo un grupo de heavy metal o de rock urbano, o como veáis. Eran unos melenudos y ellos siempre estaban en su bar, que era el Abraxas. El Abraxas antiguo, no el de la calle de Londres. El Abraxas yo creo que era de la calle Naranjos, un adyacente a Tomás Ortuño. Era mucho más pequeñito y era un bar con muchísimo encanto. Yo iba poco por ahí, me juntaba con mi colega el peluquero y íbamos a comprar psicotrópicos y cosas de esas. Nosotros éramos unos tupés, pero bueno, era el bar de heavies de mi pueblo. Y allí estaban los Eider, que lo formaban los hermanos Molina, Cuquín al bajo y voz, y su hermano Manolo a la batería, y el gran Ovidio, que era un poco el que lideraba este grupo, aunque no cantaba, era un virtuoso increíble, ¿no? También les acompañaba el Peque a la guitarra rítmica. Ellos, yo creo que tuvieron una trayectoria más o menos como del 84 al 87, luego Ovidio lo dejó, siguió el hermano de los Molina, no me acuerdo ahora cómo se llama, el hermano pequeño, tocando la guitarra, pero más o menos su trayectoria fue eso, entre el 84 y el 87. Creo que hicieron alguna maqueta, pero grabaron un disco, una canción para un vinilo que salió recopilatorio, yo no digo compilatorio ni versionar, digo recopilatorio y versionear, porque soy un paleto. Bien, sacaron una canción para un recopilatorio que editaba la Generalitat Valenciana, que se llamaba Rock 85, pues totalmente ecléctico, con grupos nueva oleros y poperos, que no tenía absolutamente nada que ver con los Eider, pero allí estaba su colaboración. Habían participado en estos típicos concursos de rock y les premiaron con la grabación de una canción que aportaban a este LP. Lo grabaron en los estudios Tabalet y bueno, pues salen dentro del interior una hoja con ellos tocando en directo y agradeciéndoselo a sus colegas, al Pedro Luis, al Esquerdo y a que eran melenudos de estos heavies de aquí del pueblo. Además de esto, grabaron un videoclip que lo grabó el cámara local, el Colombo, grabado en buena parte en el Abraxas Viejo. Lo podéis ver en el YouTube, la canción se llama Falsos Profetas y os lo voy a poner ahora a continuación. Y salen, bueno, pues es muy entrañable, unas escenas ahí en el Abraxas Viejo, en el castillo, una escena muy divertida, que entran como a un 600, se meten ahí a un montón de gente y es, bueno, también una manera de ver cómo era el Benidorm ese de mediados de los 80 y ver a los heavies del pueblo en el auténtico Abraxas. Luego el Abraxas, sobre el 90 o el 91, cambiaron de ubicación y se pasaron a la calle Londres, en el rincón de Lois, donde ampliaron mucho más el bar, el original era muy pequeñito, y allí comenzó otra historia también legendaria de la Abraxas. Se unió en, originalmente la Abraxas eran Pepe y Alex, y luego Alex lo dejó y se unió Pedro Luis, y en esta segunda etapa, pues bueno, pasaron un montón de grupos y bandas inolvidables, y una historia legendaria y dorada del rock and roll, no solo del heavy metal, porque estuvo abierto a todo tipo de estilos. Pero bueno, no me quiero enrollar contando lo de la Abraxas, porque estamos hablando de Eider, pero sí que era algo totalmente relacionado con ellos, era la vasquilla, el grupo de amigos. Os voy a poner Falsos Profetas, espero que os guste y tengáis un recuerdo bonito de este grandioso grupo legendario, eran muy buenos. Ellos luego continuaron, yo sé que Cuquín y Manolo creo que estaban tocando la orquesta de Benidorm Palace y Ovidio estaba tocando salía la orquesta del Canal Now y con músicos de estándar de estos muy famosos y muy conocidos tocando como mercenario, vamos, ganándose la vida como músicos, pero no creo que siguieran ellos tocando como grupo de rock. El Abraxas, eso sí, cuando hizo el aniversario hicimos una fiesta, bueno, yo fui uno de los asistentes en una carpa del antiguo casino de aquí de Benidorm, de la Vila, y los consiguieron juntar a los legendarios Eider y nada, y lo pasamos muy bien. Bueno, sin más os voy a poner la canción de Falsos Profetas, que salía en este LP editado por la Generalitat en el año 85, ahí a tope del metal, y espero que os guste mucho. We'll be right back. amigos, habéis escuchado a uno de los héroes del rock and roll de Benidorm. Para esta historia de las bandas desconocidas o que no tuvieron tanta suerte, o de las bandas legendarias que debemos recordar y homenajear, como hemos hecho hoy con los Eider de Benidorm, uno de los reyes del rock and roll, uno de los héroes de nuestro pueblo, a los que estamos muy agradecidos y nos sentimos muy orgullosos, de los hermanos Molina, Cuquín, Manolo y del gran Ovidio. Un abrazo muy fuerte, y el Garito de Rey seguirá colaborando con nosotros a través de estas breves chutes de historia del rock and roll. Muchas gracias. Amigo Pedro, muchas gracias por colaborar con nosotros en esta sección de bandas perdidas, olvidadas, muertas, como decimos. Y gracias a vosotros, pues estamos descubriendo unas bandazas y más que nos quedan en este Historias del Rock and Roll. Os recomendamos a fuego el programa Christine, que se emite también en Vega Baja Radio. Y vamos a seguir ahora metiendo caña. Nos vamos con una bandaza, puro garaje punk, dinamita para vuestros oídos. Vamos que con una banda pues, que tenía un directo arrasador. Ellos eran los Hollywood Sinners. Y nos vamos con su segundo 7 pulgadas de 2003. Un compartido, un split, junto a Holy Ship, editado en H Records, si no me equivoco. Sí, ahí está. La cara A, Hollywood Sinners, Infidelity a Go-Go y Mama Shakes, Hollywood Sinners. Amigos, Hollywood Sinners sonando en el garito de Cry. woman that makes me feel this way. But when she comes and pokes, well, I just ain't got a word to say. Please don't touch, I shake so much. Please don't touch, I shake so much. Don't you touch me, baby, cause I'm shaking so much. Y vamos ahora en el garito de Croay, aquí en Vega Baja Radio, con una banda anteriormente conocida como The Garage Players. Ellos son los Garage, comenzaron en 2012, bueno, varios EPs. En su tercer EP de 2015, editado en Clifford Records, fue grabado en los estudios Circo Perrotti. Después de una intensa gira de presentación, se les unió a los teclados Carlos Núñez y decidieron cambiar con esta nueva identidad y convertirse en los Garage. Os presentamos su último trabajo de 2017, este EP de un 7 pulgadas titulado Dolores. Ellos son Garage. Please don't touch, I shake so much. Estamos con los Garage, sonando en el garito de Groy, la cara B de este EP editado en Clifford Records. Hemos escuchado Contacto y seguimos con Cadáver. Yeye, los Garage. Thank you. the right. She can pop the blues all through the night. She's the boppin'est gal in town. She's the boppin'est gal in town. Well, my sweet rockin' baby's the boppin'est gal in town. She can keep you in the corner till the cats have gone. Just a wigglin' and a squirmin', a carryin' on. Continúas en el garito de Groay. Después de escuchar a los Garage, a los Garaje, nos vamos a 1981, pero con una banda del 77 desde Nueva York, de Santis, que bueno, sacaron el nombre de un episodio de la serie de ciencia ficción, ¿no? De televisión, llamada The Outer Limits. Precisamente lo escuché esta tarde en el programa de Christine, de nuestros amigos Pedro, Von Braun Serrano y Yolanda. La señorita Von, señorita de la curva en este caso. Bueno, pues seguimos con esta banda de rock and roll, estilo rockabilly de los años 50, con este single extraído del 81, 7 pulgadas. La cara B llamada Francine, ellos son de Santis. Walking on down the avenue, I'll be dancing all the men. Rings on every finger, girls lighting up so bright. And take away the street lamps and Francie light up the night. Oh, Francie, I've got a meet you in your bed of rain. Well, then she pulls up in a Cadillac, big man couldn't have been. Oh, one day she looked my way, I know she never will. Guess it's not gonna make my move, I step in the street and wham. I'll be back called on a rolling bar. Tonight. Well, I know a little spot on the edge of town where you can really pick them up and set them down. It's a little place called a Hideaway. You do the rockabilly to the break of day. Well, it's a rock, a rock, a rockabilly boogie. A rock, a rock, a rockabilly boogie. Bueno, amigos, ha sido un placer. Bueno, ya vamos terminando en este programa 321 del Garito de Groay, sonando ya en la undécima temporada. Después de estos Zantis, banda que se formó en el 77, pues viajamos unos años atrás y nos vamos a Nueva Zelanda. Vamos a pincharos un par de singles. Bueno, Muster Record ha planchado aquí en este 7 pulgadas dos lingotazos de auténtico garaje free beat incendiario. Ellos son The Blue Stars, y bueno, vamos con dos singles, uno del segundo single, extraído del segundo single, y luego os pincharemos del primero. Vamos con este clásico, bueno, esta banda de Auckland del 62, que solo publicaron tres singles, y nosotros vamos a pinchar el conocido primero, Social End Product, de 1966. Ellos son The Blue Stars. Girl through the main city streets, a change of my mind when the every week. I don't stand for the cream in a house where the tradition means. Oh, I get a label as an angrier man because I don't fit into the master plan. Under society's microscope, I look funny, but it's no joke. Social and product, so don't blame me. I'm a social and product in society. It's not my fault that I don't belong. It's the world around me that's gone all wrong. Social and product. Social and product. Social. Little boy scout, before you start to criticize me, take a look and you will see a CCC. I'm a social and product, so don't blame me. I'm a social and product in society. It's not my fault that I don't belong. It's the world around me that's gone all wrong. Acabamos, amigos, con esta reedición de Munster Records de los Blue Star, con este trepidante I Can't Take It, cara B de su primer single del 65, otro garaje free beat incendiario para todos vosotros de Blue Stars. With a man she met today, nothing I can take it. I can take it. I can take it. Just gotta take it. I can take it like a man. Even though she hurt me bad, she made me can't stand. Amigos, ha sido un verdadero placer estar con vosotros hoy en este programa 221 del Garito de Gruay. Y bueno, saludar a toda esa gente de Radio Almaina en Granada, de la Stand de Ratia, de la Sacana de Navarra y de Radio Lux en cualquier lugar del mundo. Un saludo y un abrazo a todos los oyentes, familia de Vega Baja Radio. Ya sabéis, este programa se emite los miércoles en directo a partir de las 7 de la tarde. Lo repetimos, redifusión a las 12 del mediodía el sábado y el lunes. Y en el podcast de Vega Baja Radio, en iVoox, lo podéis escuchar cuando queráis. Como digo, ha sido un verdadero placer, un saludo de un servidor. Y bueno, nosotros nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. I'd do it too. Turn me up.